sucedió en una fecha como hoy, 9 de octubre, pero del año 1948. Nace en Heidelberg, Alemania. Hijo de militar estadounidense, el cantante, compositor y activista político Jackson Browne, quien hizo parte de la agrupación The Dirt Band en 1966. En 1972, Jackson Browne coescribió Take It Easy, el primer éxito de la agrupación Eagles, que fue número 12 en el listado Hot 100 de Billboard. Como solista, alcanzó el número 11 en Billboard en 1978 con la canción Running on Empty. Número 11, 1978, Running on Empty, canción que le da título a su quinto álbum, el cual también contiene el tema Stay. Número 12 en Inglaterra y número 20 en Estados Unidos. Vamos con esa canción, Stay, quédate, para conmemorar el aniversario del nacimiento de el cantante Jackson Browne. Nació en Alemania, de padre de militar estadounidense, el 9 de octubre de 1948. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. People stay. Take a little time and we'll leave alone.

way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha, se lo comentamos en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estamos a 9 de octubre, pues bien, el 9 de octubre de 1965, Yesterday de The Beatles llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Se calcula que la canción ha tenido alrededor de 2.200 versiones grabadas por diferentes artistas. Yesterday fue votada como la mejor canción del siglo XX en 1999 durante una encuesta realizada por BBC Radio 2 entre expertos en música y oyentes, y también fue votada como la canción pop número uno de todos los tiempos por MTV y la revista Rolling Stone el año siguiente. En 1997, Yesterday fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammys. Broadcasting Music Incorporated, BMI, afirma que Yesterday se interpretó más de 7 millones de veces en el siglo XX. Así pues que, en una fecha como esta, 9 de octubre del 65, Yesterday llega al primer lugar de Billboard, el listado Hot 100, donde permanece 4 semanas. Casualmente, aunque no la escribió ni la coescribió John Lennon, pues los créditos, de acuerdo a un arreglo que hubo entre John Lennon y Paul McCartney de compartir la autoría de las canciones, pues casualmente la canción alcanza el primer lugar en 1965, el 9 de octubre, en el cumpleaños número 25 de John Lennon. Aquí está Yesterday, una de las canciones más emblemáticas